sacas un gajo, lo plantas y de ese gajo presa. Eso es presa. O sea, se hace otra planta. Escuchando atrás y adelante, podemos caminar en el presente futuro. Esqueje. El futuro en nuestras espaldas. Doce minutos han pasado de las 11 de la mañana y seguimos en Esqueje. Ahora sí, con nuestra columna de Derechos Humanos, está al teléfono nuestra querida Marilu. ¡Qué buen día! Hola, ¿cómo te va, Mónica? Acá estamos bien por la lluvia y por el fresco que se vino, que ayudó con los incendios, así que bien, bien. Sí, sí, da mucha alegría este frescor. Bueno, semana más que importante, ¿no? En conciencia y en salir a la calle. Sí, sí, sí, sí. Hoy, por lo de Santiago, un mes del asesinato de Santiago Aguilera, hoy en Plaza Mitre a las 20 horas, y el domingo pasado fue por Delia, 4 años sin ella. Y el viernes pasado, en la Noche de los Lápices, a 46 años de la Noche de los Lápices, también por Delia se pidió, porque fue la desaparición de un estudiante. Claro. Así que sí, venimos de marchas y, bueno, parece que no se van a acabar, al contrario, ¿no? Solo que, bueno, salimos mucho y por eso parecieran tantas, ¿no? No nos dan los cuerpos para estar en todas. El viernes, por ejemplo, hubo marcha de por Santiago y también por Delia en Córdoba. Entonces, algunas estuvieron acá en Las Rosas y otras estuvimos en Córdoba. Pero sí, no vi en uno de los videos que había un reclamo a la sociedad, y es que, bueno, no se da abasto, y la que tiene que dar respuesta es la justicia, ¿no? La sociedad sale a acompañar a los familiares, pero la que tiene que dar respuestas es el Poder Judicial, y terminamos reclamándole, ¿no?, a ellos, porque no lo están haciendo. En el caso de Delia, claramente, ¿no es cierto?, 4 años sin saber qué le pasó, aunque en esa marcha, cuando suben, ¿no es cierto?, al escenario, que es el centro de la plaza, suben los papás a agradecer, subió una de las mujeres que acompañó siempre a la familia de Delia, que se llama Silvia, no sé el apellido o no me acuerdo, y ella dijo que todo está en el expediente, que en el expediente está muy claro lo que pasó, y solo que no se investiga como corresponde a la gente nombrada y los peritajes que se pidieron, y que no están los resultados. Entonces ella fue muy clara y que insistió mucho en esto. Es la primera vez que yo escucho así tan claramente que hay mucha gente de La Paz que sabe y no da testimonio, suponemos, ¿no es cierto?, que hay mucho miedo, pero bueno, ella hablaba de que hay una crueldad de quien sepa algo, y viendo que los padres siguen en esta agonía y sin embargo no es capaz de testimoniar para que la causa se resuelva, ¿no es cierto?, y sepamos por los testimonios de quien sepa algo, se termine la investigación imputando a quienes corresponda, ¿no? Entonces, yo sentí como que fue novedoso eso, lo dijo claramente, así que había gente que sabía y que no iba a testimoniar, y que en el expediente sale claramente qué pasó, y que, bueno, la fiscal no encausa la investigación. Sí, ¿no? Cuánta impotencia que genera esto, ¿no? Que nuestros funcionarios públicos no cumplan ahí con su tarea. Ahí quedó reconectando la comunicación. Vamos a ver si lo hacemos por línea. Entonces, ahí me volvés a escuchar, Mari. Ahí te escucho bien yo. Bien. Sí, ahí te escucho bien, se cortó un poquito. Pero sí, el reclamo del otro día en Delia es exactamente el que parece que estuvo en el de Santiago, la familia de Santiago y los vecinos y familiares el viernes pasado, que es a un mes, no saben nada, no tienen ninguna línea, Y ahí nosotros queríamos pensar que el fuero federal esté investigando era como una garantía de que se va a llegar a saber la verdad, pero bueno, ellos están diciendo que no hay mucha diferencia entre lo que les explican los del fuero federal y a nosotros o a los familiares de Delia o de Silvia Gallardo del fuero provincial. Entonces, es como que al que tenemos que seguir reclamándole que cambie y que acuse recibo de las cosas que no son, es al Poder Judicial, ¿no? Al de la provincia, al de la región, está muy cuestionado a nivel nacional también. Y bueno, nosotros en este sector, en esta región, es al nuestro, ¿no? Al de la región, a tribunales de Villa Dolores, al de Cura Brochero también, que sabemos que en muchos casos tampoco da respuesta, y bueno, al de la provincia, que acusen recibo de que la sociedad está reclamando que la justicia lenta no nos sirve, ¿no? Que es verdad que queremos, cuando haya un imputado, que con pruebas se lo condene, ¿no? Pero bueno, es como muy largo la investigación. Nosotros estamos pensando de verdad, porque hay como una pregunta, ¿qué es lo que está fallando? Y creemos que a los abogados no los forman para hacer investigaciones, que eso deben ser detectives, y que entendemos también que no tienen por qué ser detectives los abogados o los fiscales cuando lleguen a ese cargo, pero sí que el Estado brinda todas esas recursos o herramientas que serán los detectives, en el caso de lo que se está pidiendo en tanto en Silvia Gallardo como en Delia, que vuelva el CIFEBU, que es el Sistema Federal de Búsqueda de Personas, que alguna vez vinieron, pero bueno, como que no hicieron el trabajo completo y que podrían volver. En el caso de Silvia Gallardo hay un pozo balde que no se ha peritado, hay una casa que está vallada para que nadie entre, porque aparentemente ahí hay datos o señas y tampoco se hace, entonces no hay imputado, entonces esto de 4 años en un caso, 8 años en otro, vamos a acompañar gente a tribunales y no encuentro los expedientes, o cuando vamos ya se ha prescripto la fecha y la gente ha estado esperando que el Poder Judicial lo llame. Bueno, de todos los colores de ineptitud, ¿no? Y esta sensación de que hay mucha injusticia porque el Poder Judicial no tiene, o tiene ritmos que la sociedad ya no tolera, ¿no? Porque son muy lentos. 4 años sin saber qué le pasó a una niña que desapareció volviendo de la escuela y que, según esta otra mujer que habló el otro día, el expediente dice todo, sino que no han pedido testimonios de gente que claramente ahí había que indagar. Y bueno, a nosotros nos queda esta sensación. Bueno, la herramienta, los recursos, el Estado los tiene. ¿Qué pasa? Que los fiscales no hacen la gestión que corresponde, ¿no? Porque en el caso de Delia también sabemos que ha habido o prendas o cosas por el estilo que fueron a ser peritadas por laboratorio y no están los resultados. Entonces, bueno, ¿qué hace falta? Llamar, hacer la gestión, che, ¿qué pasó con ese peritaje? ¿Cuál es el resultado? Bueno, en el expediente no está. Entonces, bueno, hay como mucha desprolijidad y eso, el resultado es esta sensación de injusticia, ¿no? De justicia lenta, de que a la familia, porque bueno, también pensamos, ¿no? A nosotros, a la prensa, ¿por qué darnos explicaciones? Pero sí a la familia, claro. Los familiares de Santiago Aguilera los tienen que llamar y decirle, mire, estuvimos pensando que era por acá la línea, pero bueno, llegamos a este punto y no fue. Y estamos en otra que no les podemos decir, pero bueno, ellos dicen que no les dicen nada de nada. Entonces, bueno, esta sensación no es una sensación, es la realidad, ¿no? El Poder Judicial es muy lento y no usan, y lo que creemos es eso, que no usan todos los recursos que tienen a mano y por eso los resultados son los que están. Exacto, sí, es imposible no indignarse porque justamente no es una sensación. Está clarísimo que no están actuando como corresponde y que nos falta justicia en este valle. Exactamente. Acá, mira, yo he estado hace poco en San Francisco y la sensación de los de allá era la misma, que la justicia, hasta que da un resultado o una, después que le pedís que se expida y se expide, como bueno, hace poco pasó con el Parabachasca, que están haciendo una autovía que no corresponde. Sí. Y están apresando indiscriminadamente a los que están custodiando ese lugar para que no se rompa por motivos arqueológicos y de ambiente. Bueno, al mes de haberle pedido que se expida con las formas que tiene la policía de atropellar a los militantes que están resguardando ese lugar, al mes una jueza dijo que sí, que no debía la policía intervenir como está interviniendo, y después de que salió esa resolución, no se cumple tampoco. Entonces, ¿qué les pasa, no? Que es como emiten una resolución y no la hacen cumplir, y la policía de Córdoba, que está realmente desatada o desmadrada, porque con los gatillos fácil, y la justicia, que cuando vamos a juicio por gatillo fácil no hace, no da condenas ejemplares, porque en julio se hizo un juicio por alguien muerto en pandemia antes de Blas Correa, que es el juicio que se está haciendo ahora, y dio una condena y escuchó, y dentro del veredicto es que, bueno, atendió que el policía dijo que fue sin querer. Bueno, sacó el arma, gatilló contra el pecho de la persona que tenía menos de un metro, y fue sin querer, y el Poder Judicial emite un dictamen de esa manera. Bueno, nos están tomando el pelo, yo siento eso, ¿no? Es como que nada que ver lo que está pasando con la realidad de lo que exigimos nosotros. Sí, sí, con lo que ameritan los hechos directamente, ¿no? Me preguntaba si será estipulada nuevamente la conferencia de prensa que se suspendió en el día de ayer. Sí, sí, sí, sí. Apenas el abogado esté en mejores condiciones, porque es él el que puede hablar, claro, de lo que le ha pedido la fiscal y que la fiscal no ha respondido como pensamos, ¿no? Porque, bueno, desde el criterio común de cualquiera de nosotros, que no sabemos los tecnicismos tanto del abogado como de la fiscal, pero es, alguien te propone 21 puntos para poder llegar a la verdad, ¿no es cierto? Indagar a una persona, buscar el resultado de este peritaje, hacer este otro peritaje que no se ha hecho, y de 21 puntos la fiscal entendemos que respondió a 3 afirmativamente que los iba a llevar a cabo, es que no tiene muchas ganas, ¿no? Porque la otra sería, bueno, el abogado pensó que podríamos ir por acá, se equivoca, lo hicimos y se equivocó. Bueno, ¿nosotros qué sentimos? Está bien, se equivocan, pero están buscando. Sí. Pero esto de que no haya ninguna novedad del año pasado, porque el año pasado ahí ya ni vamos a pedirle al Poder Judicial que la fiscal nos escuche y nos deje entrar para decirnos en qué va la cosa, porque lo demuestran los hechos, ¿no es cierto? No hay ninguna novedad. Desde el año pasado no hay ninguna novedad. Solo que el año pasado ya estaban estos 21 puntos que se pidieron, y dentro de las novedades podía ser, se pidió peritar una carta que dejó antes de quitarse la vida Mauro Martínez. La fiscal aceptó que se peritara por un profesional, y que le dio para ser peritado al profesional una fotocopia de esa carta. Entonces, bueno, el perito por supuesto se negó a hacerla. Claro. Entonces, bueno, vos decís, ¿qué pasa? ¿Que la fiscal no sabe que no se puede presentar una fotocopia? ¿Y que un perito no lo va a hacer de esa forma? Bueno, cosas por esa, un montón. Y la que quería agregar, que no la hemos dicho, pero que nos parece también que es importante decirlo, en este tiempo, por todos los miedos que significa para la familia de Delia, ese camino que es desde el pueblo de La Paz, desde el centro hasta la guarida donde vivían, les producía mucho temor por los otros hijos y hijas que tienen, ¿no es cierto? Las nenas ya son adolescentes, las dos hermanas de Delia. Entonces ellos tenían un terreno, hicieron una casa con ayuda de ellos mismos y de mucha gente que también colaboró. La casa ya está hecha, tiene todo, pero falta la luz porque está dentro de un loteo donde, bueno, la municipalidad tiene que hacer con el Consejo Deliberante unos trámites para, digamos, sí, que eso sea legal, ¿no es cierto? Claro. ¿Quién tiene que poner la luz? Sendo. Y Sendo hemos hecho todas las notas que te imagines, para que tenga en cuenta también de, no estamos hablando de una familia que ha sufrido una vulneración que en algún momento fue, sino que persiste, porque la desaparición de Delia y los miedos y todo lo que implica eso persiste. 4 años hace que cada día para Modesta y para Madio es no saber qué, dónde, si es que está viva su hija, si es que está muerta, dónde está muerta, qué le pasó y todo lo demás. Y Sendo no contesta. Una institución con el poder que tiene esa cooperativa no contesta, siendo que es una cooperativa, no es una empresa que se dedica al lucro, sí, sino que no contesta y le pide que los familiares de Delia, con todo estos fundamentos que te estoy dando, ¿no? La vulneración, vulneración económica, vulneración de vivienda, un montón de vulneraciones, pero más que nada la desaparición en ese camino de una de sus hijas hace 4 años, no responde, no da la luz, por lo tanto no se pueden mudar porque hay sino como mucha precariedad para todo esto. Y uno dice, bueno, que no todos nos conmovemos de igual manera ante lo que le pasa a una familia como en este caso la de Delia, ¿no? Y una cooperativa como esta que estamos diciendo, el poder económico que tiene y que a la vez es cooperativa, por lo tanto debe brindar ciertos servicios sin que sea que tengamos que estar, no sé, pero hace meses que estamos con nota, nos contestan, vamos de nuevo, no, y bueno, la verdad que lamentable que tengamos que decir esto también, ¿no? Sí. Que hay gente que no ayuda, que hay esto, instituciones del Valle que no se han conmovido. Así que bueno, decirlo me pareció oportuno también ahora. Sí, sí, hay que decirlo, hay que decirlo, porque también en el día de ayer estuvimos hablando de este petitorio, Miles por Justicia y Roberto Clavero, ¿no? Como otro de los encubiertos por los distintos poderes, ¿no? Sí, sí, sí, claramente, poder político, poder judicial, claramente ahí, si no salió desde el 2005... claramente ahí hubo una protección y un encubrimiento, que si no fuera porque la chica este año halló, y eso también hay que decirlo, dentro del Poder Judicial, alguien la escuchó, alguien la dejó pasar, alguien tomó nota de lo que quería decir en este momento, y cuando se revisaron todos los tiempos, ¿por qué no ha prescripto? Porque el abuso, cuando se denunció en 2005, al no hacerse nada, persistió el abuso, o sea, la vulneración, cuando no intervino el Poder Judicial, se siguió concretando. Entonces, es de terror que por no haber intervenido y por haber encubierto, el delito se siguió cometiendo hasta mucho tiempo después, y por eso no prescribió el caso. Cuando ahora ella va, 15 años después, ya no saqué la cuenta, pero estamos en del 15 al 22, 17 años. 17. ¿Por qué no prescribió la causa? Porque desde el 2005 en que se hizo la denuncia, el delito se siguió cometiendo. Así que ahí vemos que el Poder Judicial sí, no solamente es ha encubierto, no intervino, sino que es cómplice. Sí. Y habrá que también, cuando se los denunció, habrá que ver, porque al delito seguir cometiéndose por la no intervención de quien corresponda, los funcionarios que correspondan, tienen culpa. Claro, claro, claro que sí. Bueno, Mani, como siempre, te agradecemos la labor de toda la mesa, tu labor, y que nos prestes ahí un tiempito para comunicar al Valle y que sigamos ahí abriendo la conciencia para ser mejores, para construir de una mejor forma nuestra comunidad. Muchas gracias, Mari. Lo que quieras agregar. Sí, solo decir que yo solamente soy de la parte de prensa y difusión, por su... Ay, se cortó. Uf. A ver si vuelve. Ay, justo. Reconectando. Bueno, que Mari aclaraba, ahí volvió, ¿no? Ahí volvió, Mari. Ahí volvió. No, decir eso, que somos muchos los de la mesa y sí, que con otras organizaciones también siempre interactuamos, porque lo del viernes fue gracias a que Ladrilleros invitó, hizo una barredora nueva para el que marchemos con la carita de Delia que dice te seguimos buscando, porque también la comuna de Lullaba puso una tráfico para que pudiéramos ir varias. O sea, siempre hay un trabajo con un montón de gente y la mesa tiene como 30 integrantes, entonces que todo el mundo sepa también que no soy sola, yo solamente pongo en palabras el trabajo que hacemos como organización, ¿no? Y que interactuamos con un montón, inclusive con ustedes, porque este espacio que siempre les agradecemos, no lo tenemos en otras radios. Sí nos llaman en determinadas ocasiones, pero no como ustedes con este sistema de una vez por semana contar en qué andamos. Así que bueno, agradecidos y saber que somos un montón y que siempre necesitamos de más gente. Así que quien quiera trabajar con nosotros, que es posible también eso. Muchas gracias, Mari. Que tengas buena semana. Igualmente. Chao. Chao. Escuchábamos a Mari Luque ahí con las novedades de la semana. Mucho por seguir trabajando, por supuesto, ¿no? Ahí para que todos entendamos nuestra labor, ¿no? Cómo podemos ser actores civiles y ejecutores de nuestros derechos. De a poquito vamos entendiendo que nos vean en la calle es importante y que nos sigamos organizando para que nuestros derechos sean respetados.